No puedo imaginarme tu grandeza. Esplendor de un rey, y mi corazón se postra ante ti. Grande eres Dios, tu poder y gloria se postrarán naciones, montes temblarán, el cielo alabará. Eres más que la suma de todo el amor. Eres todo para mí, todo para mí. Grande eres Dios, tu en el resplandor de un rey, y mi corazón se postra ante ti. Grande eres Dios, tu poder y gloria se postrarán naciones, montes temblarán, el cielo alabará. Eres todo para mí, oh, no puedo imaginarme tu grandeza, ni en sueños podría entender. Eres más que la suma de todo el amor. Eres todo para mí, todo para mí. Eres todo para mí, oh, oh. mis sueños podría entender. Eres más que la suma de todo el amor. Eres todo para mí, todo para mí.